nos vamos a meter en una temática que nos va a atravesar además durante la mañana y que tiene que ver con lo que sucede y distintas reflexiones que podemos ir llevando a cabo en relación a Vicentín. En relación también a una publicación, Vicentín y la historia del saqueo en Argentina, escrita por Oscar Soto, politólogo, y el ingeniero Leonardo Bianchi, también vamos a estar reflexionando. Y es por ello que estamos en comunicación telefónica con Leonardo Bianchi, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, preguntarte sobre esta publicación donde hay distintas reflexiones y un poco este también inicio en el que se plantea cómo Vicentín puede servirnos de espejo, ¿no? Para entender el saqueo y el fraude de las corporaciones para el Estado argentino, ¿no? Sí, mira, nosotros veníamos viendo algunos síntomas en un montón de rubros industriales, sobre todo, y agroexportadores, del tema de extraer básicamente los recursos del Estado para apropiárselos y acumularlos en pocas manos, que en definitiva para el común de la gente puede no estar mal si se hacen de forma transparente, honesta, con las reglas de juego que seguimos los ciudadanos comunes. Bueno, quizás no es una visión compartida tampoco por nosotros, creemos que tenemos que redistribuir la riqueza de una forma muchísimo más justa. Pero así todo, con las reglas del capitalismo, las reglas normales con las que juega la sociedad en este momento y sobre todo en un país emergente como el nuestro, dependiente económicamente, así todo, esto ha sido un fraude mayúsculo. Lo empezamos a ver a partir de las noticias que empezaron a salir al principio de año, que nos llamó mucho la atención porque Vicentín siempre fue una empresa que estaba, digamos, en un segundo orden, no era de salir en los medios, no era una empresa. Sin embargo, empezó a salir en febrero, empezamos a tomar nota, y ya después, cuando explota el tema cerca de mayo, ahí, bueno, fue mucho más grave. Empezamos a investigar un poco más y dimos con un montón de situaciones que nos hacían prever que esto era una maniobra que cierto sector de poder en Argentina termina usando. Digo termina porque no lo hizo siempre una empresa como esta, de hecho, funciona hace 90 años. Pero terminan usando para, bueno, de un momento a otro embolsar una cantidad de plata que no se puede creer y, bueno, terminar su labor industrial, su labor agroexportadora y pasar a la cuestión de la timba y del traerse dinero fácil para sus arcas. Eso también siempre va de la mano con funcionarios políticos de turno, llámese en algún caso la mayoría fueron en las dictaduras, que sus deudas fueron estatizadas y los controles eran muy laxos. Bueno, en este caso, lamentablemente, sucede en un gobierno democrático con la gestión del anterior gobierno, ¿no? Leonardo, en este sentido, bueno, la deuda que va adquiriendo es impresionante y llama la atención cómo a la vez se sale de distintos sectores, o no, también puede no llamar también la atención, se sale a defenderla, ¿no? Y se la defiende también en la calle. Sí, la verdad que cuando las reglas de juego no son claras y no nos decimos la verdad, se hace muy difícil después diferenciar la realidad de un relato. El relato no me refiero solamente a lo que se... para el sentido de que se denosta el relato de una cuestión más popular, sino justamente en este caso todo lo contrario. Vimos el sábado una movilización que no fue, la verdad, que muy muy masiva, ni mucho menos, no fue ni cerca lo que fue en la 125. Pero sí vemos con mucho asombro que los estafados marchan por los estafadores, ni siquiera ya con los estafadores, porque no estuvieron algunos de los dueños, digamos, de la empresa en la movilización que se hizo en el pueblo de Avellaneda, en Santa Fe, pero no estuvieron todos, ni siquiera. Pero los estafados, mucha gente estafada, está a favor, digamos, de que la empresa no se la quede el Estado, como creen que viene uno como quien mete a su bolsillo algo, un dinero, ¿no? Y en realidad acá hay que pensar, eso es importante, son dos cosas importantes que hay que pensar para no que nuestros sentimientos, digamos, no nos jueguen una mala pasada en cuanto a la reflexión racional. Vicentín ya no es una empresa familiar, Vicentín no es el negocio de ramos generales del pueblo, donde uno entraba, encontraba a Doña Pocha, a Don Tito, viejitos, con su misma ropa de fajina de siempre, atendiéndonos, dándonos caramelos a los niños, pesando las cosas en una balanza bianchi vieja. No existe más esa empresa hace muchos años dejó de ser así, y es un holding internacional realmente poderosísimo, muy grande, que en los últimos 4 años ha crecido de una manera vertiginosa. Entonces, lo que nos extraña mucho es cómo han elegido esta forma de evadir y de estafar al Estado, cuando las ganancias en los últimos años han sido pero estruendosas, han sido como nunca en la vida vicentina ha tenido. Y sin embargo eligen esta forma de fugar plata, de triangular con empresas propias que van creando en otros países y de mentir al fisco para no pagar los impuestos. Pero no era que tenían una facturación que estaban al borde de la ruina, eran facturaciones pero millonarias en dólares. Y bueno, esto sucede cuando la cabeza ya te hace el clic y te empieza a funcionar para la acumulación y la avaricia, y no pensando en la producción nacional. Sí, ahí entonces se manifiesta este fenómeno de que la propia gente sale a defender a una empresa, incluso mucha gente que está afectada por esto, y otra gente que quizás no está afectada directamente, pero siente que la afecta desde lo emocional, desde lo cultural. Incluso Avellaneda, entendamos que es un pueblo de 23.000 habitantes, uh-huh, y tiene una empresa que hoy es multinacional, propia. Imagínense que no debe haber ni una persona en Avellaneda que no haya trabajado o que no tenga un familiar directo que ha trabajado o que esté trabajando en este momento en la firma. La firma tiene cerca de 6.000 empleados en total, deben ser unos 2.000 de Avellaneda, más o menos tiene 23.000, digo, es casi el 10% de las personas que viven en Avellaneda trabajan en Vicentín. Tiene una relación pero íntima con la empresa. Entonces, es natural pensar que la gente todavía cree que esa empresa le pertenece. Como quizás acá en Mendoza deben haber algunas empresas, uno habla de Pescarmona y dice, no, Pescarmona es mendocina, tiene turbinas allá, tiene equipos de... Y sin embargo, Pescarmona dejó de ser mendocina hace muchísimo tiempo y nunca fue nuestra como propia del acervo cultural mendocino. Pero bueno, uno tiene esas reminiscencias un poco chauvinistas, pero más que nada culturales, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, el orgullo de que alguien de la provincia de uno que camina a las calles tenga un éxito tan impresionante. El problema es que acá los estafados somos todos. Acá cuando la gente dice no expropien la libertad de la propiedad privada, todo, la propiedad privada ya se encargó Vicentín de violarla, ya se encargó Vicentín de confiscar esa propiedad privada. Son 1.500 millones de dólares los que deben total a la banca financiera internacional y a cooperativistas y a los bancos públicos argentinos, el Provincia, el Nación. Es muchísimo dinero, pero muchísimo. Es una empresa que tiene realmente una estafa muy, muy grande, como hacía mucho no se veía en nuestro país. Entonces, hablar de propiedad privada solamente remitiéndonos a los pobres privados y esforzados que están haciendo, estos ya no son esos, ya no son los pobres privados que están haciendo el esfuerzo. Esta gente ya a esta altura ha cometido un fraude de tal magnitud que evidentemente merece una justicia lo más estricta posible y que el dinero se pueda recuperar lo más pronto posible y poner esa empresa, que la empresa sí es importante en el sector agroindustrial, a volver a trabajar y a ser un testigo de precios, como nosotros también hablamos en la nota, que al tener una pata estatal adentro, un mercado que es opaco, que es no se puede ver, que el Estado mismo y nosotros mismos no podemos prever ciertas políticas porque no se conocen las reglas de juego desde adentro, tener una pata adentro en la sexta empresa agroexportadora nos parece que es un momento importante, y no solamente importante desde lo económico, sino justo, ¿no? Después de un fraude como el que ha implementado Vicentín. Leonardo, sucede esto de cómo distintas cuestiones fuimos logrando con la democracia, distintos avances, distintos derechos, el crecimiento de movimientos sociales, la participación. Sin embargo, la economía pareciera que tiene otra historia, ¿no? Y que sigue muy ligada a la historia de la dictadura también, ¿no? Es la misma historia que se continúa y no se ha podido... Ya ha tenido una continuidad triste, lamentable, y ya desde, imagínense que desde el Correo de Comercio, en 1800, Belgrano lo venía anunciando. Ya hablaba de que la propiedad de la tierra era lo más importante, ni siquiera las condiciones de los materiales de trabajo ni nada, era donde se daba la mayor inequidad en el laburo agrario. En Argentina hemos tenido una clase parasitaria, una clase oligárquica, que no es en este caso, no yo tampoco comparto el análisis de que Vicentín viene de la oligarquía, y pues no es la oligarquía es, estos son gringos de la pampa gringa que hicieron una mega empresa que funcionó muy bien y que ha trabajado muchísimo en una localidad muy, muy extremadamente pequeña, 23.000 habitantes, realmente ínfimo. La oligarquía ha sido la clase parasitaria en nuestro país y ha sido la que forzosamente extrae recursos de las clases más subalternas y más populares, se le extrae recursos y se los acumula. Lamentablemente, esa forma antinatural, incluso social y antisocial, de llevarse los recursos y de acumular, no se ha podido cortar. Es una deuda de la democracia y creo que es una deuda seria, porque cuando las personas y las sociedades empiezan a ver que la democracia no termina dándole este resultado, no solamente económico desde lo material, me estoy refiriendo, desde la calidad de vida, sino las respuestas que injusticia que uno debería tener en democracia, y se siguen produciendo estas injusticias y estas irregularidades y asimetrías que se venían produciendo en otros gobiernos, termina por dejar de valorar tanto la democracia en ese sentido, porque la democracia en el tipo, si se quiere, más irracional, más espiritual, más emocional, todos la valoramos y decimos, yo jamás quiero que se vaya. Ahora, estas expresiones últimas que han salido y que abona lamentablemente un sector de la oposición política que trabaja en las reglas de la democracia, se supone, que están abonando una teoría antipolítica, una teoría de antidiscusión, una teoría de negación de la realidad, de falsear la realidad para peor, porque mienten y mienten permanentemente y uno no sabe sobre qué discutir. Lo que hacen es, romper los cimientos de la democracia, los cimientos más racionales, donde tenemos que ir apuntando que la sociedad vaya afincando sus pies en forma mucho más estable. No solamente desde lo emotivo, sino desde lo racional. La democracia tiene que dar respuestas necesariamente a esas cosas, porque si no, no se puede eternamente vivir desde lo emocional con la democracia, y bueno, va a ir perdiendo algún sustento popular. Así que me parece que es un tema serio a tratar, y es un tema que hoy es testigo, y que puede empezar a ponerle punto final a estas desigualdades tan importantes que han habido durante 200 y pico de años en la historia. Seguro, y en este sentido, ¿qué se abre para otras empresas también, para otros espacios, si se rescata a Vicentín? Perdón, se me cortó, no te escuché. Sí, la pregunta. ¿Qué se abre, qué camino se abre si se interviene o se rescata, ¿no?, a Vicentín? Mira, lo primero que hay que pensar es que esa empresa tiene que cambiar de dueños inmediatamente para que las nuevas personas que tengan a su cargo la dirección de la empresa puedan poner en marcha de nuevo esa empresa que hoy está parada, que puedan producir y que se vaya viendo de cómo el dinero que se debe se devuelva, porque por ahí uno cuando piensa en estas cosas dirá, bueno, la banca internacional seguramente serán los últimos que cobren y los últimos que necesiten cobrar. Pero la mayoría, la mayor cantidad de damnificados son cooperativistas y chacareros, y sobre todo los trabajadores de Vicentín, que esos son los primeros que tienen que empezar a cobrar. Lo que se tiene que pensar es no solamente en poner en marcha esa empresa, sino empezar a pensar en un diagrama de administración que tenga una pata con todas las personas y todos los sectores involucrados en esa cadena que abarca Vicentín, en ese arco que abarca Vicentín, que son los trabajadores, que es el gobierno nacional, evidentemente, que son los cooperativistas, que es el Estado de la provincia de Santa Fe. Nosotros planteamos, no como una solución mágica, sino como una punta del ovillo para desovillar, una salida por arriba, le decimos nosotros, salir del pantano este que nos plantea mucha mezquindad política de la oposición, de propiedad privada versus populismo, versus, o sea, los expropiadores frente a la gente que común que quiere trabajar, y decimos, bueno, incorporemos a todos los sectores, hagamos una forma administrativa de administración mixta que tenga que ver con lo público, pero que sea una pata estatal y una pata no estatal, como los trabajadores, los cooperativistas, que en Santa Fe y en Córdoba, a nosotros en Mendoza nos cuesta entender un poco eso, pero en Santa Fe y en Córdoba son el alma de esas dos provincias, sobre todo en Santa Fe, y la cooperativa es una estructura empresarial que tiene un sentido social muy fuerte y tiene un arraigo en los pueblos que no se dan una idea. La mayoría de la gente en Santa Fe, en los pueblos, son cooperativistas. Lo que planteamos es esa forma de administración y de gobierno de una empresa que haga que los dividendos se redistribuyan en forma muchísimo más equitativa y se pueda poner de pie e incluso avanzar en lo que sería en el área de agroexportación en Argentina, que hoy es la sexta empresa agroexportadora que hay en Argentina. De las otras cinco, las tres primeras son estadounidenses, la cuarta es China y la quinta es Aceitera General de ESA, la primera con capitales nacionales. Esta sería la sexta, así que nosotros creemos que también perder en manos privadas la administración de Vicentín y sobre todo en manos de una firma multinacional, como también se preveía que podía pasar, sería incluso perder participación nacional en lo que sería la agroexportación en Argentina, y sería un paso muchísimo más atrás todavía. Así que esa sería como más o menos una idea de propuesta que estamos manejando, que ya la han tirado varios diputados ahí en la provincia de Santa Fe. Lo ha tirado un diputado nacional que fue ministro de la producción de Santa Fe también, que conoce mucho el sector, y es una propuesta que se viene trabajando también desde Lozano, que es el director del Banco Nación, que también se ha trabajado bastante en el programa de un periodista que nos gusta seguir por este tema, por el tratamiento que tiene, que es Alejandro Berkovich. Bueno, me parece una propuesta que es superadora a toda esta discusión y esta mezquindad que viene planteando la oposición. Leonardo, un gustazo poder hablar con vos. Desde acá te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y espero que esto se solucione de la mejor forma posible para el pueblo argentino. Esperemos que sí. Abrazo grande.